Las selectoras. Coleccionistas de discos de México y el mundo comparten sus sets en Las selectoras. Esta tarde en Las selectoras presentamos a Samo. Samo, alias Terracota, artista multidisciplinaria y activista originaria de Nesa, en el Estado de México. Forma parte del sello Silencio EP, proyecto de arte sonora y música experimental en análogo y digital en la Ciudad de México, además de coleccionista y selectora de música en formato vinílico. Los géneros que más le gusta pinchar y que hoy presenta son la música disco, funk, electrónica y experimental. Escuchemos lo que Terracota tiene para nosotros en Las selectoras. It's time to turn the page when you hear the chimes ring like this. Control calling 047. Control central to 047. Hello, 047. Give us a reading, please, Colonel. Come in, 047. Radford to central. As the crew went about its duties, the image of a gigantic black whirlpool began to form on the scanner screen. Incredible power! It's swallowing comets, planets, even stars. A black hole. The deadliest force in the universe. Nothing can escape it. What will we do now? I don't know, but it's certainly worth investigating. All right, crew, let's go down and have a look. Unscheduled course correction due at 2200. Pre-correction check. Rotation axis plus 3 degrees. Thank you. gravity. It's like being in the eye of a hurricane. Tell me who you are. I'm not Let's go.